Nosotros fuimos discriminados desde el momento en que salió la lista de oradores. Ningún miembro de la multisectorial estaba incluida en esa lista y tampoco dejaron ingresar a ningún miembro de la multisectorial que estábamos legalmente inscripto en tiempo y forma para participar de esa audiencia. Razón por la cual levantamos un acta con escribana y lo que se resolvió hoy es plantear la nulidad. Previo a plantear la nulidad, vamos a solicitar una nueva audiencia con el defensor del pueblo, porque hoy escuchamos que él también había hecho declaraciones a los medios manifestando que no estaba de acuerdo en la forma que se desarrolló esta audiencia, no estaba de acuerdo con el tema del incremento que iban a aplicar. Entonces queremos que él se ponga al frente de la lucha judicial respecto al tema de la nulidad de esta audiencia. Si no lo hace, lo volveremos a hacer nosotros, como hacemos siempre, cuando los estamentos correspondientes no nos dan la solución que corresponde.